Desde Palmview, Texas, para aquellos viejos que se van de parranda con el penco y llegan con un tremendo chupetón. ¡Sí! ¿Cómo está ese abajito prendido cuando la... No sé qué hacer con ella.